a través de Radio Libertad. Presentamos Juez Justo, un programa que busca la participación ciudadana por una justicia sin corrupción. Aquí se inicia Juez Justo. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa Juez Justo. ¿Cómo está, doctor Benedicto Jiménez? ¿Cómo está, doctora Luz? Muy buenas tardes. Aquí empezando la semana, ¿no? Aquí empezando la semana con buen pie o con mil disculpas o sin disculpas. Con bastante novedades, ¿eh? Tenemos el caso este de este... conductor de televisión, ¿no? De Cacho que ha, digamos, atropellado a un ciudadano. Y se ha negado a pasar el dosaje etílico. Se ha negado. Bueno, nadie le puede obligar tampoco. Nadie le puede obligar. Eso es algo que nadie le puede obligar. Se ha negado, sí, a ejercer su derecho. Pero eso es resistirse a la autoridad. Violencia, ¿no? Y resistencia a la autoridad. ¿Usted cómo lo ve este caso, doctor, desde el punto de vista yo legal? Yo pensé, honestamente, cuando dijeron que estaba en el turno permanente por el delito cometido. O sea, vamos a hablar lo que ha habido acá. Acá ha habido lesiones graves, porque el señor, pues, lo han operado de la pierna, tiene cortes en la cara. Hay lesiones graves y el Estado No tenía brevete. No tenía psoas, no tenía brevete, no tenía permiso de lunas polarizadas. Estaba irregular 100%. Claro. Y fue, bueno, ahí llegó nuestro director periodístico, Miguel Pérez, acá presente. Miguel, entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sobre este caso de el Cacho. Que terrible. Sí, el tráfico de Lima es terrible. Escandaloso, ¿no? Peor aún cuando te vienes del centro. Estamos comentando sobre y ahí el plantón, ahí el plantón. Sí, el plantón este que nos ha atrasado bien. Hoy día, aparte de los comentarios que vamos a discutir respecto a lo que le ha pasado a Carlos Cacho, a este conocido hombre de farándula, pues también van a estar con nosotros dos abogados que van a discutir un tema interesante vinculado al caso Scotiabank. Muy bien. Un tema que seguramente va a dar que hablar y que vamos a analizar y desmenuzar paso a paso, ¿no? Okay. ¿Pero qué ha pasado con Carlitos? Bueno, hablábamos, lo que a mí me sorprende es que le hayan dado comparecencia. Comparecencia, sí. O sea, y eso de verdad es un escándalo, ¿no? Porque respetamos, como siempre yo respeto, la posición de la jueza, habrá fundamentado en el sentido, pues, o sea, cuando un magistrado quita la libertad a una persona, pone esta medida cautelar de detención, porque eso es una medida cautelar, claro, de detención, no tiene que fundamentarla, claro, tiene que fundamentarla, claro, y fundamentarla de, yo imagino que habrá fundamentado, pues, que tiene, es persona pública, persona conocida, uh-huh, tiene domicilio conocido, imagino yo, porque él al toque lo han cambiado al agraviado que estaba en el hospital, lo han cambiado a la clínica Ricardo Palma. Yo, claro, creo que eso ha pesado en la decisión de la juez. Ahora, ¿estaba pero el mensaje clínico o no? No se dejó tomar. No. Entonces, no se dejó tomar el examen. Inteligente. Pero en todo caso, bueno, ha tenido buen abogado. Pues. Hay que respetar eso. Pero el hecho es que no está bien el mensaje. Es una persona pública. Las personas públicas deben dar respeto, claro, ¿no? Claro, sí. Deben dar ejemplo, ¿no? Eso me da mucha pena. Y me da mucha pena que personas como él, como Marco Antonio, siendo excelentes personas, profesionales de primer nivel, por así decirlo, pero tienen una opción distinta que la respetamos, uh-huh, siempre estén en estos escándalos. ¿Por qué, no? Si habemos tantas personas hay tantas personas con esa opción que son respetables y nunca están en líos. ¿Por qué ellos? Claro, bueno, lo que pasa es aquí que le puede pasar a cualquier ciudadano que esté manejando en estado de ebriedad, que no tenga brevete, que ya es un delito, ¿no? Imagínate si tú y yo hacemos eso. Claro, estaríamos ya ahorita. Ya estaríamos en Santa Mónica. Ya estaríamos y en San Jorge. Sentenciado. Un ciudadano común y corriente estaría detenido, sí, ¿no? Porque tiene todas, claro, las agravantes, ¿eh? Un vehículo sin SOAT, que esa es otra cosa que sí llama la atención. Y la imprudencia, pues, de la velocidad, y eso ni qué hablar, ¿no? Pero definitivamente, debes tener razón, Luz, el hecho de que la juez haya merituado que es un personaje público, que va ha pedido por el traslado del paciente, pues, de un hospital público a una clínica privada. Se ha hecho cargo, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, están sopesando. Ahora, yo estoy segura que el fiscal va a apelar sobre el mandato. Sí. No creo que los abogados del agraviado lo hagan, porque ellos han manifestado que están cumpliendo. Entonces, no. Ahora, creo la multa que es fuerte, ¿no es cierto? La multa es de más de 1.800 soles. A mí me comentaba un policía en la mañana que estuvimos por la Dimincli, me decía que él ya ha tenido un caso similar, por eso sí, es que él no puede tener brevete. Claro. O sea, él ya sería reincidente en este caso. Entonces, por eso más me sorprende que esté, o sea, no es que a mí me guste que la gente esté presa, pero creo que, o sea, deben mandarse mensajes a la ciudadanía. O sea, me parece que él no podía sacar, claro, porque estaba impedido, se le había suspendido, algo de eso, ¿no? Pero vayamos que aquí la ley no se cumple, ¿no? Para algunos se cumple, ¿no? Hay que decir, se cumple para algunos, ¿no? Pero no para el común de las personas, y eso es lamentable, ¿no? Sin disculpas, saldrá hoy día en la televisión, ¿qué será? No y sé. El mensaje que da también, ¿no? O sea, un personaje público, mareado, sin brevete, el SOAC no estaba al día, causa grave... al borde de la muerte, casi al peor. Se negó a pasar el dosaje. Se niega a pasar el dosaje. Se negó a la intervención, porque en las imágenes se veía que se negaba. Él quería manejar su carro estando aparentemente ebrio, ¿no? O sea, los signos exteriores era que estaba ebrio. Obviamente que lo único que determinaría era el dosaje etílico, a lo cual se negó. Claro. Con todas esas agravantes, bueno. Ya debería estar, ¿no? Así es. Pero es lamentable, ¿no? Como decimos. ¿Y ahora qué hay? Hay el plantón de Susana, ¿no? Hay un plantón. Pero a raíz del anuncio del plantón, se ha venido dándose la OMP este fin de semana, ha empezado a contar rápidamente. Sí. Ya ha salido al 96%, creo. Hay distanciamiento ya del... ¿Qué era lo que las estadísticas decían y que iban, ¿no? Y que así debería ir. Con Susana. Ahora, lo que sí no está bien, pues este plantón, o sea, tampoco puedes tú perjudicar a ciudadanos que de alguna manera están simplemente esperando pues el resultado de un tema democrático y que la OMP tiene que responder ante esto. Un plantón, presionar a la autoridad, haciendo parecer de que se viene un fraude sin tener las cosas claras, pues... No, el hecho de que se demoren creo que puede llamar a suspicacias. ¿Ves que lo que sucede, sabes qué, amigo? Es lo que ¿qué ha pasado en estos días? Nunca se ha dado una situación de esta naturaleza, ¿no? Han salido, yo decía el viernes, ¿no? Que a mí ahora sí me huele mal, no me parece que haya fraude, pero sí me huele mal esa actitud de los organismos encargados. Porque, mire, en este fin de semana, o sea, ¿por qué salieron los resultados de los jurados especiales donde Lourdes ganaba? ¿Por qué no salió el resto? O sea, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo trabajan? Esas cosas a la ciudadanía le dice, oye, ¿qué pasa? ¿No? Puede llamar la atención del caso. Llama la atención. Lo que sí, no creo esos tipos de plantones, me parecen medidas de presión, pues, muy vagas, ¿no? Y además nos hace recordar la época en la que todo se arreglaba con marchas. Claro, y eso sí está mal. El hecho es que, imagínate tú, ¿qué hacen? Uh-huh. ¿Qué les quedará? Susana ha dicho que no se va a mover hasta que le entreguen. El resultado final. Es que también va problemas más allá, porque tú sabes que hasta 5 días después de que no le entreguen la credencial no puede haber la transferencia. Entonces no se va a saber nada de nada. Y eso sí es preocupante. Hasta ahorita dicen vamos a cumplir la ley. Pero imagínate, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a salir? O sea, de repente llegamos enero y no va a haber transferencia, no va a haber nada. Muy bien, nos vamos a una brevísima pausa y regresamos en Juez Justo ya con nuestros invitados. Revivamos nuestros mejores momentos con el baúl de los recuerdos. ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche, usted tiene una cita con lo mejor del ayer. Corazón que no siente, lo dice la gente. El baúl de los recuerdos, con las más hermosas canciones que dejaron huella en cada uno de nuestros corazones. Tú me amas, te amo como nunca me. El baúl de los recuerdos, aquí en tu Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Oye, niña, quiero que me des. Continuamos con Juez Justo. Aquí en Radio Libertad. Juez Muy bien, continuamos en Juez Justo, teléfonos de la radio 471-5231, 471-1118 en Radio Libertad. Soy Miguel Pérez y están con nosotros Benedicto Jiménez y la doctora Luz Méndez. Hoy está con nosotros el doctor Carlos Hurtado, el pues abogado del señor Salomón Mansur, ¿no es cierto? Está acá para contarnos una situación que ya lo habíamos hecho público nosotros en la revista Juez Justo, pero que es interesante discutirlo y hablarlo, y tiene, está vinculado, como siempre, a una entidad financiera que cada día pues pierde criterio, que cada día pierde confianza y que de alguna manera las cosas a veces se tornan engorrosas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a usted, muchísimas gracias por su invitación. Bien, señor Pérez, cuéntenos por favor cómo suceden los hechos, cómo ha pasado brevemente, para un poco que el público oyente también entre al hilo de la historia de lo que ha pasado, que es un largo trajinar, señor Salomón. Sí, sí, sí, exactamente, hace 10 años. Hace 10 años que estamos en esto, sí. Empieza con un problema que el señor Salomón Mansur enfrenta a raíz de la corriente del Niño. Él conducía, era presidente del directorio y gerente general de su empresa Consorcio Pesquero Carolina. Bueno, como sucedió con las empresas del sector, todas fueron afectadas, perdieron liquidez, no pudieron, por supuesto, afrontar sus obligaciones ya contraídas con el sistema bancario. Algunos bancos coordinaron con los deudores, como en el caso de Pesquera Carolina, y acudieron a Indecopi, ¿no? Para hacer un proceso de reestructuración ordenado. Bueno, en el caso del señor Mansur y de Consorcio Pesquero Carolina, tenía como principal acreedor al entonces Banco Vice Sudameris. ¿No? Hoy es Scotiabank. Ahora es Scotiabank, a raíz de la transferencia que se produjo a partir del año 2004, más o menos. Claro. No, bueno, entonces lo que ocurre es que el ex Banco Vice Sudameris nombra a una administración que se ocupa de la conducción de la empresa en reemplazo de Salomón Mansur. Era el mayor acreedor. El mayor acreedor, exactamente, más importante. Entonces, estos nuevos administradores cometen una serie de irregularidades que están consignadas en las respectivas demandas y denuncias, especialmente en la indemnización, en la demanda de indemnización por daños y perjuicios. En esos hechos justamente se sustenta la pretensión de indemnización que plantea inicialmente Salomón Mansur contra el Banco Vice Sudameris. Y a raíz de la compra del Scotiabank al Vice Sudameris, entonces el Scotiabank asume el activo y el pasivo de esta entidad bancaria desaparecida y asume a su vez la condición de parte demandada en el proceso. Y a partir del 2004 se conduce el proceso ya teniendo al Scotiabank como demandada. Muy bien. Y en ese trajín, en ese lapsus de tiempo, ¿qué es lo que se detectó exactamente, lo que detectó Salomón Mansur, y por qué él pidió indemnización inmediata? Claro, lo que pasa es que en el curso de todos estos años de procesos, etcétera, han ido compilándose una serie de elementos probatorios que han establecido que efectivamente una serie de actos de los nuevos administradores han sido dañosos, perjudiciales para irregulares la empresa, totalmente para la empresa, contra ley incluso, ¿no? Y debidamente establecidos. Entonces, ciertamente eso le ha dado más consistencia a la demanda de Salomón Mansur, al punto que en el año 2008 el juzgado a cargo del proceso en primera instancia dicta una medida cautelar a favor del señor Mansur. Esta medida cautelar tenía que registrarse en los libros contables de Scotiabank, ¿no? A raíz de lo cual además se produce una serie de acontecimientos procesales que son materia de impugnación y que además han dado lugar incluso a investigaciones por parte de Control Interno. En otras palabras, la administración que ingresa prácticamente entra a lapidar la empresa del señor Mansur y se hace ajena a cualquier situación que se vaya presentando. ¿Ha afectado totalmente el patrimonio de Exactamente. Se ha establecido que los actos sucesivos, porque los nuevos administradores asumen la gestión de la empresa a partir del 9 de septiembre. Ya el mismo acto de asumir las nuevas funciones como administradores ya es un acto que dio lugar a una investigación judicial y todavía continúa siendo materia de investigación a nivel preliminar por disposición de la tercera fiscalía de Chimbote. Una consulta para que podamos entender. Estamos hablando que los actos que hizo la administración que puso el Banco Vice Sudameris en ese momento, ¿no es cierto? De eso estamos hablando. Y estamos hablando también que fue los actos que hicieron esa administración los que cometieron todos los hechos, y cuando asume Scotiabank, seguía esa administración y hubo otro, ellos nombraron otros. ¿Cómo fue eso? No, porque tenemos que entender hay eso. Hay que hacer lo siguiente, ¿no? Claro. La demanda fue interpuesta en el año 2004. Cuando todavía no estaban. Claro, cuando todavía no estaban los señores de Scotiabank. ellos, como es lógico, como consecuencia de esa operación de compra-venta, claro, ellos asumen, claro, terminan asumiendo el activo y el pasivo. Claro, obvio. A partir de esa fecha, entonces, a fecha de que ellos se apersonan al proceso, asumen además la condición de demandados. Uh-huh. Sí, obvio. Entonces, ellos encuentran el proceso en un estado ya avanzado, lógicamente, en primera instancia, se habían resuelto una serie de excepciones, porque quienes trajinamos por los procesos judiciales sabemos perfectamente que contra las demandas civiles especialmente proceden excepciones. Excepciones de defensa. Estas excepciones se resuelven y justamente ya desde el año 2008, enero del 2008, se había establecido dos cosas muy importantes. Primero, que el señor Salomón Mansur tenía legitimidad para exigir indemnización de los demandados. Cosa que quedó además establecido definitivamente. Porque entendamos, el público nos tiene que entender, tenía que exigir el derecho que tenía a ser indemnizado por los daños que causaron los administradores que pusieron vice sudamiris en ese momento. Porque yo entiendo que perjudicaron su empresa, quebraron, algo así de eso es. Debió pasar para que ellos puedan, claro, amparada su demanda. Gracias, pero lo primero que argumentaron los demandados fue que el señor Salomón Mansur no tenía derecho. Legitimidad. Exactamente, para demandar la indemnización, porque la perjudicada no era la empresa como persona jurídica, uh-huh, y él no había asumido el perjuicio personal. Encontraron esa diferencia, que es una diferencia, por supuesto, hartamente discutible, que se ha establecido que no es tal, porque ciertamente los accionistas de una persona jurídica son los que resultan perjudicados, claro, deterioro que pueda sufrirse, claro, no, al patrimonio, a los activos, así es. Es más, hasta la cónyuge podía haber reclamado ahí, porque era obvio, eso es, sí, claro. Bueno, pero felizmente eso se estableció definitivamente en el año 2008. Y después los propios demandados plantean otra excepción y discuten la competencia del juez. Le dicen que esta demanda de indemnización no puede verse a nivel del juzgado civil, sino que correspondería en todo caso tramitarse ante el juez contencioso administrativo, porque ciertamente hubo un error de percepción de los hechos y de la demanda, y ellos consideraban, hasta la propia juez consideraba, que la demanda estaba dirigida contra Indecopi, uh-huh, y no contra el comité de acreedores. Entonces se estableció en todos estos años que la demanda está dirigida justamente contra los acreedores que decidieron la suerte de la empresa. Porque al final cuenta ellos pusieron al administrador. Ellos tenían la decisión, y la Corte estableció que efectivamente los señores integrantes del comité, todos acreedores del Consorcio Pesquero Carolina, no emiten actos administrativos. En consecuencia, no pueden, los actos que les resultan atribuibles a ellos no pueden ventilarse en la vida. Son actos privados, no son actos privados, no, entonces, no hay una institución. Se estableció definitivamente también eso, y estamos hablando que han pasado como 3 años desde que. ¿Y dónde está tramitándose eso, doctor? Bueno, ocurre debe lo siguiente. Un concierto de demandas, sí, y bueno, en primera instancia, la jueza decide que el señor Salomón Mansur, que los actos que han cometido estos señores de la administración y los actos además del comité de acreedores son actos cometidos en el ejercicio regular de un derecho, un error terrible. No desconoce que estos actos sean dañosos, los reconoce por sí mismo, efectivamente, porque dañosos, pero los actos que se han producido los han cometido en ejercicio regular de un derecho. Esa situación, por supuesto, ese concepto ha sido desautorizado, sí, pero, por la segunda instancia. Pero la ley no ampara el abuso del derecho. Exactamente. No. Literalmente, el doctor Benito Jiménez ha hecho mención de un principio universal. ¿No? La ley no ampara el abuso del derecho, y ese ha sido el argumento principal de la Corte. He dicho, señores, el error, hay error en el fallo de primera instancia, porque no se puede justificar el acto dañoso. Se reconoce un acto dañoso, y todo acto dañoso, de acuerdo a la ley, es indemnizable. Aquel que por dolo culpa causa daño a otro está obligado a indemnizar. Ese es el tema, ¿no? Uh-huh. Pero hay una situación que se ha presentado. No obstante que los señores de segunda instancia, que son 3 vocales... ¿Aquí en Lima o en la Corte de Chimbote? En Lima. Justamente se habían encargado de corregir determinados extremos de la sentencia de primera instancia que definitivamente colisionaban con principios elementales de derecho. Sin embargo, ellos a su vez cometen sus propios errores, y lejos de ocuparse ya del fondo del asunto, ellos acuden a la forma, toman como propios argumentos que se habían planteado desde el año 2004 para sustentar las excepciones de incompetencia y las excepciones de falta de legitimidad, y bajo esos argumentos declaran improcedente la demanda de Salomón Mansur. Entonces, ese es justamente un error que vicia la segunda instancia, porque ya no hay seguridad para el litigante, uh-huh, que obtiene resoluciones firmes, que pasa a una etapa totalmente distinta. En la etapa de excepciones ya habían quedado resueltas con resoluciones firmes, además, de la misma Corte. de la misma tercera sala, o sea, civil. Se van al 2004 y jalan ¿y de quién ahí está, todos quién, los argumentos. ¿Qué vocales firmaron esa resolución? Quienes han firmado la resolución son las señoras, los señores Ampudia Herrera, Jáuregui Basombrío y Rivera Gamboa. Uh-huh. Contra, además, Dora Ampudia. Contra el voto de la presidenta de la sala. Un voto hay un voto en discordia. Exacto, un voto solitario, que se quedó solitario porque la discordia la resolvió el señor Rivera Gamboa. Claro. Y ese voto hace la invocación de todos los errores de primera instancia y menciona efectivamente que, además, la sentencia de primera instancia, cosa que deben tomar en cuenta todos los radioescuchas que además tienen litigios en contra, que tenía un defecto insubsanable. Porque en la fundamentación, en la exposición de hecho y de derecho de la sentencia en primera instancia, no se había invocado una sola norma de derecho material. O sea, no se había invocado en qué ley se sustentaba la sentencia en sentido adverso a Salomón Mansur. Entonces la señora presidenta de la sala, la señora Alicia Gómez, emite un voto, 13 folios, hace la sustentación adecuada y señala, coincide con nuestros argumentos en el sentido de que el fallo de primera instancia es, pues, completamente nula, porque de acuerdo al artículo 122, inciso tercero del Código Procesal Civil aplicable a este proceso, la sentencia debe tener como requisito sine qua non la mención expresa de la norma jurídica en la que se apoya la decisión. Uh-huh. En este caso, no existe una norma. De ellas. En todos los folios, y eso se hizo presente en el informe oral producido el 11 de agosto del 2009, en todos los folios de la sentencia no se hace mención de un solo artículo del Código Civil. Ahora, ¿ustedes han revisado los escritos que ha presentado el Escocia Bank? Porque yo, siendo suspicaz, diría que hasta mejor se ha copiado lo mismo que dicen los escritos del Escocia Bank. Literalmente, y lo hemos señalado justamente en el recurso de casación. Hemos dicho, eso sí, señores, sería lamentable. Pero si es así. Lo hemos mencionado. Ah, lo hemos mencionado y lo ponemos, le decimos, señores, la sala compuesta por los tres señores jueces superiores han tomado literalmente argumentos expuestos el año 2004 y desestimados definitivamente el año 2008. Los mismos, pero no eran los mismos vocales. Era la misma sala, pero no era la misma composición. Claro, los colegiados siempre cambian. Claro, pero jalan el mismo argumento. O sea, claro, definitivamente, o sea, ahí alguien. No, pues, porque para al momento que una de juez no tome una norma es porque ha leído el papel y ha dicho, mira, acá está la resolución. Sabes que lo gracioso acá es, ¿no?, que al momento de que si se ha interpuesto las quejas, ¿no?, si ha ido al órgano de control o se ha apelado, dirá, bueno, pues ese era el criterio de ese colegiado, ahora es mi criterio, ¿no? Claro. Y claro. ¿Qué es? Claro, eso tendría cabida si no existieran resoluciones firmes. Claro. Si estuviesen pendientes de resolver esos aspectos del proceso, entonces si puedo pronunciarme sobre y eso. Y me pronuncio. Hasta si no es una resolución prevaricadora, ¿no? Pero acá ya estaban las excepciones resueltas. Uh-huh. Habíamos pasado a otra etapa. Y además usted sabe, doctora, que si las excepciones hubiesen resultado favorables a los demandados, el proceso terminaba ahí. Sí, pues. Ya no tenía ninguna razón de ser de continuar al estado en que nos encontramos. Claro. O sea, por eso es que además resulta inconsistente los una resolución de esa naturaleza de la segunda instancia, ¿no? O sea, corrigen parte de los errores de primera instancia, corrigen lo que resultaba imperdonable. O sea, lo que estaba a la vista, digamos, lo que no se podía cambiar. Y ellos toman el camino y sus propios errores, ¿no?, que nosotros hemos impugnado. Pero lo que fue materia de una denuncia hace días fue el hecho de que nosotros, en la vista de la causa para que se resolviera en segunda instancia, se produjo el 11 de agosto del año 2009, hace más de un año. Y nosotros, como es lógico y como correspondía a nuestro derecho, no solamente hicimos la exposición oral a la vista de la causa con todos estos argumentos que le acabo de decir, cuestionando la sentencia en primera instancia, sino que además presentamos síntesis de nuestros informes orales y los alegatos a partir de esa fecha. Uh-huh. Son 7 escritos sucesivos que hemos venido presentando en defensa de nuestro derecho, nuestros argumentos, ejerciendo legítimamente nuestro derecho de defensa. Después de la vista de la causa. Claro. Entonces, sucesivamente. ¿Y han sido tomados? Y esos escritos no están. No están en el expediente. ¿No figuran en el expediente? No están en el expediente. Nosotros hemos reclamado, yo fui, hablé con el relator, y el relator me dijo, doctor, resulta que se me ha descompaginado los escritos. Bueno, no, todos entendemos como descompaginación, que unas hojas están detrás de otras, claro, etcétera, ¿no? Pero resulta que cuando voy a ver el expediente, no encuentro ninguno de los 7 escritos. Pero tiene su cargo. Están acá, los he traído justamente. Acá. ¿Y con qué fecha han sido presentados? Mire, desde el 12 de agosto. La vista de la causa se produjo el 11 agosto, de agosto, 11 agosto de 2009. Así es, del 2009. No, pues. Acá están los cargos, porque además los cargos no solamente tienen el sello de recepción, tienen que se estampa sobre el escrito, sino además, exactamente, tiene además el formato que expide el sistema. Se ha mutilado. Sí, se ha mutilado. No, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, doctor? Nosotros los que también estamos litigando todos los días, sabemos perfectamente que el día de la vista de la causa se reparten los expedientes, o del informe oral, se hace el reparto de los expedientes y cada vocal asume su carga de los informes que se ha dado ese día. Entonces, por lo general, los escritos que se presentan después, ellos, ni siquiera el relator se da el trabajo de entregarlo. A mí también me ha pasado, ¿no? No el trabajo de entregarlo al vocal que está viendo. Entonces yo imagino que van a decir, se entregó, y me ha pasado, doctor, porque no solo es el único que le ha pasado, ¿no? Me ha pasado cuando hice mi reclamo, después que había resuelto, en esa oportunidad sí tuve la suerte de que me favoreció, confirmaron el fallo que yo venía viendo ahí, pero la respuesta que me dieron cuando fui a reclamar mis escritos, que se habían eso, traspapelado, pero que como se había inscrito, que como se había presentado después de la vista de la causa, no se había anexado al expediente, estaban pendientes en despacho. Claro, pero ese es un caso muy puntual, claro. que todos lo entenderíamos, porque así es la práctica en los tribunales. Sí. Acá se ha producido otra cosa, porque si nosotros, como le decía, en este caso se ha producido discordia. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que la resolución o los votos emitidos a partir del 11 de agosto no fueron suficientes en uno u otro sentido para emitir sentencia. Porque para yo imagino sentencia. Que en la discordia usted también dio su informe oral. Lo que pasa es lo siguiente, que a nosotros la autora Ubiú Fortini era la llamada por ley, o sea, el juez natural. El juez natural. Otro rato, ¿no? Para nosotros. Al juez que le corresponde, claro, por ley. Fíjese, la sentencia fue emitida con fechas 17 de septiembre del año pasado, ¿no? Pero nos notificaron a nosotros con la discordia recién en marzo de este año. Pero ya en marzo sabíamos que la juez natural era la doctora Ubiú Fortini. Resulta que la vista de la causa de marzo, o sea, señalan en marzo, una vez producida, verificada la discordia, nos convocan a las partes a hacer el informe oral para el día 20 de mayo. Entonces, en la víspera del 20 de mayo, nos notifican con la abstención de la doctora Ubiú Fortini. O sea, el día previo al informe oral, nosotros tomamos conocimiento que la juez natural ya no va a atender el caso. Nosotros, por supuesto, discrepamos los argumentos utilizados por ella, en que sustenta su abstención. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Ilústrenos. Pero lo curioso acá, ¿no?, es que, bueno, un magistrado que ciertamente tiene el derecho de abstenerse cuando sobreviene un impedimento, ¿no? ¿Pero qué dijo ella? Pero en este caso, la señora hizo mención, sin hacer muchas precisiones, que había tenido una vinculación laboral que no la precisaba en el tiempo, puede haber sido de 20 años atrás, con una de las partes, sin precisar cuál era la naturaleza de esa relación laboral, y la parte implicante y cuestionable, por supuesto, de su pedido de abstención, consistía en el hecho de que ella quería evitar la susceptibilidad de las partes, ¿no? Y ese, doctor, no es un argumento legal, porque las susceptibilidades tienen cabida en las disposiciones legales. Vamos a pedirle, por favor, un ratito, vamos a ir a la pausa de la emisora y regresamos para continuar con este caso que es interesante. En breve, regresamos con Juez Justo. Amigo taxista, ahora tus sueños del taxi propio se hacen realidad gracias al Taxi Metropolitano, con solo $1,000 de inicial. Sí, así como lo escuchas, con solo $1,000 de inicial, tienes tu auto GNV, nuevecito, 0 kilómetros, y el saldo lo pagas facilito, en cómodas cuotas diarias con tu consumo de GNV. Caja Metropolitana, la caja de todos. Municipalidad de Lima, te esperamos en Nicolás de Piérola, 1785, esquina con Avenida Grau, teléfono 619-7575. Amigos, ahora tú y toda tu familia podrán disfrutar del más rico turrón de Doña Pepa Salas, elaborado con ingredientes de primera calidad. Turrón de Doña Pepa Salas, riquísimos. Pedidos al 548-0209 o cómpralos en Avenida Juan Lecaros, número 300, a media cuadra de la Plaza de Armas de Puente Piedra. No lo dudes y compra ahora mismo el verdadero turrón de Doña Pepa Salas. Si quieres saborear la verdadera comida arequipeña, el lugar elegido es el restaurante Picantería Turística Tradiciones Arequipeñas. Tenemos rocoto relleno, picante de cuy, costillar, malaya, además seco de cabrito, ceviche y mucho más. Picantería Turística Tradiciones Arequipeñas. Te esperamos todos los días en la Avenida Héroes del Alto Cenepa, Extra Piche 208, en Comas, altura del kilómetro 22.5 de la Panamericana Norte. Reservaciones al 537-3350 o al 9233-4623. Y todos los domingos. Totalmente gratis. Show artístico criollo. Picantería turística. Tradiciones arequipeñas. En Minanda Carguayo se mantiene la tradición de hacer un buen vino, seleccionando cuidadosamente las mejores uvas. Logramos un producto con la calidad que usted exige y se merece. Disfrute de una buena compañía con vinos Minanda Carguayo. Ahora en sus variedades de tinto, seco, semiseco, Borgoña y Oporto. Pedidos al 534-4810 o al 999-330556. Vinos Miranda Carguayo, el placer de beber un buen vino. Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Bueno, seguimos acá con el doctor Hurtado Gago viendo este caso que nos resulta de lo más interesante y vemos pues la lucha. Acá hay grandes estudios detrás de esto, grandes intereses, no solo del banco demandado, sino de el administrador y todo eso, ¿verdad, doctor? Sí, claro, porque los administradores lógicamente también resultaron demandados con y denunciados, me imagino, ¿no? Bueno, fueron denunciados en la vía penal. Ese proceso además penal se concluyó favorablemente para ellos, pero sin embargo todas las pruebas acopiadas en el curso de ese proceso penal han servido además para que el Ministerio Público continúe las investigaciones contra los que resultan responsables, que ya se han identificado. Hay un registrador incluso. No se individualizó, pero se acreditó el delito. Claro, existe el delito. Ya lo han reconocido, por eso no ha habido archivo definitivo de la investigación preliminar fiscal, sino un archivo provisional, y después con los elementos del proceso penal instruido al señor Luis Yulfo, el Ministerio Público ha continuado sus investigaciones. ¿Qué fiscalía está? Eso está en Chimbote, en la tercera fiscalía de Chimbote, que la ha derivado a la policía del Ministerio Público de la provincia para su investigación. O sea, todavía está por establecerse además quiénes resultan responsables. ¿Quiénes? Porque en el curso del proceso todos han sindicado. Nadie se ha abstenido para decir qué cosa ha sucedido realmente y quiénes han intervenido, ¿no? Son los procesados los que han señalado que han sido exfuncionarios del Banco Vice Sudameris que han participado en la obtención de una constancia de inscripción falsa de los registros públicos de Chimbote. Ese no es una versión de Salomón Mansur, no es una versión de ninguno de los abogados de Salomón Mansur. Cuando es versión de los procesados. Cuando el señor Mansur denuncia por algo, aparece otro delito. Claro, además, ciertamente, claro. Cuanto más investiga, van apareciendo otros elementos configurativos de otros ilícitos penales, ¿no? Todo empieza con la falsificación de un documento de registros públicos de Chimbote, porque justamente para desplazarlo al señor Mansur de la administración de Consorcio Pesquero Carolina, los señores se acreditaron y tomaron posesión de las plantas de harina de pescado y las embarcaciones, sustentándose en un documento falsificado de los registros públicos de Chimbote, que ellos mismos lo han reconocido. ¿Cuál es ese documento? Lo que pasa es lo siguiente: el comité de acreedores, en contra de lo decidido por la Junta de Acreedores, que es un órgano de máxima instancia a nivel de un proceso de reestructuración, decide desplazar al señor Mansur en sus funciones como representante legal y administrador de la empresa y nombra en su reemplazo al señor Luis Yulfo y a su empresa. Entonces, esa escritura pública que formaliza el cambio de administradores, de la destitución de Salomón Mansur y el nombramiento del señor Yulfo, fue otorgada el día 7 de septiembre del año 2000. Pero los señores, el 7 de septiembre fue un día jueves. El 8 de septiembre de ese mismo año ingresan los partes notariales para su inscripción en los registros públicos. Pero el día 9, antes de que se produzca cualquier registro, los señores se hacen presentes en las instalaciones de Consorcio Pesquero Carolina y toman las plantas de Guarmey y de Chimbote y las embarcaciones. Todos ellos amparándose en este documento. O sea, era imposible materialmente y jurídicamente que unos partes notariales que habían ingresado por inscripción un día 8 de septiembre del año 2000, que era viernes, estuviesen inscritos para el día 9. Pero ese procedimiento fue realizado al margen y en desconocimiento de los administradores hasta ese momento vigentes. Ellos no sabían que había un trámite en registros públicos, pero en todo caso, ese trámite no podría haber concluido de ninguna manera, como así se estableció, al día siguiente la presentación de los títulos. Entonces, pero sin embargo, el día 9 de septiembre, que fue sábado, ellos ya estaban con una constancia de inscripción, y esa constancia de inscripción se estableció que era falsificada por todos sus extremos, ¿no? Dios, o sea, con documentos falsos y todo, esa situación se torna cada vez más engorrosa. El Scotiabank parece ser que estaría pues entorpeciendo totalmente la administración de justicia aquí. Lo que pasa es que, ¿qué hizo Salomón Mansur? Porque sus procesos ciertamente fueron sometidos a un tratamiento bastante dilatados, ¿no? Entonces él comenzó a hacer denuncias y emplazamientos muy puntuales a la administración de Scotiabank, los nuevos administradores ciertamente, para informarlos de qué cosa es lo que estaba sucediendo, y también a las autoridades judiciales. Entonces, emplazamientos públicos como el que les estoy mostrando son versiones que el señor ha ido repitiendo en varias publicaciones. En este caso se trata de una entrevista publicada en el diario La Primera el 30 de marzo del año 2009, pero esa misma versión ha sido repetida en unos comunicados publicados por Salomón Mansur en el diario El Comercio. Sin embargo, Scotiabank querella al señor Mansur y le atribuye difamación calumniosa por la versión plasmada por el señor Mansur en esas publicaciones. Pero ya la quinta sala penal ha establecido que la versión propalada por el señor Mansur no es falsa, no es calumniosa, no es difamatoria, y Scotiabank ha aceptado ese fallo. No obstante eso, mantiene todavía en curso otros procesos sobre sobre otras declaraciones repetidas en otros medios de comunicación. ¿Quiere decir que el documento entonces sí era falso? No, eso nadie lo pone en cuestión. Falso. Los ex administradores los han reconocido. Sí. Y los ex funcionarios del Banco Vice Suamerís han dicho también que efectivamente se trata de un documento falsificado. Han argumentado otras cosas, como el hecho de que ellos mismos han sido sorprendidos, que son otras. Pero nadie ha cuestionado que se trata de documentos falsificados. Muy bien. Y el tema de prácticamente el consorcio pesquero Carolina ha quedado desaparecido del mapa. Claro, los activos, lo que pasa es que a raíz de la administración tan cuestionada que hicieron sobre los activos, los actos de disposición y una serie de cosas, y sobre todo los de administración, se llevó a la empresa a tal punto en que se crearon las condiciones para llevarlas a la liquidación. ¿Cuánto se ha perdido? ¿Ha calculado? Mire, para que ustedes tengan una idea. Hacíamos mención de un episodio, ¿no? De la fecha en que tomaron posesión de los activos. Debemos entender que acá la indemnización debe ser cuantiosa, porque solo es para el momento de cuantificar, va a ser el daño emergente, el lucro cesante y todo eso. Son y esos conceptos. Esos conceptos que han debido, y qué es, ¿no? Para que la gente nos entienda, ¿no? Lo que gastaron en ese mismo momento y lo que dejaron de ganar después. ¿No? Entonces, imagino que el patrimonio de ese señor ha sido recontra mermado, estará en la quiebra y toda su vida se le habrá destruido, ¿no? Así es. Y ese es el daño. Exactamente, pero hay algo más. Si ustedes, haciendo el recuento de hechos en orden cronológico, yo me refería al momento en que los nuevos administradores, bajo las directrices del Comité de Acreedores, presidido por un funcionario del Banco Vice Sudamerís, actuando además en representación del Banco Vice Sudamerís, ¿no?, logran la toma de posesión de las plantas y embarcaciones de harina de pescado el 9 de septiembre del año 2000. Pero resulta que estos nuevos administradores, cuando ingresan en septiembre, son los que aprueban los balances de la empresa a agosto, o sea, el mes anterior a su ingreso a la empresa. Y ya, al aprobar esos nuevos balances, ellos desvalorizan los activos en un monto que oscila entre los 16 y 18 millones de dólares. O sea, sin ninguna sustentación, y sin que sea de competencia además de los nuevos administradores, porque los administradores, para conocimiento de los radioyentes, los administradores de una empresa sometida a Indecopi vienen para esa función específica, administrar. No vienen para disponer ni para jugar con las cifras de balance. La primera obligación del administrador es administrar, seguir conduciendo justamente el negocio. ¿Quién es ese administrador? Bueno, hay varios. Está entre ellos el señor Luis Yulfo, que es representante de una empresa que a su vez asume posteriormente la administración. Primero como persona natural y después como empresa, claro. La empresa PCI. Entonces, ¿qué pasa? Ellos mismos, el mismo señor Yulfo, en el informe oral ante la tercera sala civil que se produjo el 11 de agosto del año 2009, reconoce y da una serie de argumentos, reconoce que efectivamente el primer acto que hicieron ellos fue desvalorizar los activos en 20 millones de dólares. Entonces, ¿y qué dijeron? ¿Desvalorizamos por qué? No, decían que los activos estaban sobrevaluados, cosa que resulta ya inconsistente, porque si hubiese existido sobrevaluación como ellos no estarían en la situación que estaban. Además hay una cosa, por supuesto que si ellos sostienen que había sobrevaluación, lo hubiesen denunciado. Porque claro, ciertamente los acreedores hubiesen resultado los primeros perjudicados por una sobrevaluación. O sea, la sobrevaluación, además, en ese contexto resultaba siendo ilícita. Pero, sin embargo, ellos solamente sostienen, ¿no?, como un argumento, como un mero argumento, que había sobrevaluación. Pero todo lo demás indica que no lo había. Y ningún acreedor, además, denunció ese hecho. Así es, así es. Simplemente, ¿no?, así es. Ahora, los activos de la pesquera eran de 100 millones de dólares, ¿dices algo más? Lo que pasa es que otro de los problemas que se producen en el curso de la administración y posteriormente en la liquidación es que los señores, para los efectos de realizar los activos de la empresa, solamente toman en cuenta las embarcaciones y las plantas y no toman en cuenta el intangible, que son las licencias de pesca, las licencias de funcionamiento de operaciones de las plantas pesqueras, que se ha establecido que tienen tanto o más valor que el activo fijo, que como dirían, claro, los contadores, que el mismo fierro, ¿no? El mismo fierro, o sea, sí. Además, ellos sostienen, y además hay ejecutorias en ese sentido, de que efectivamente, tratándose de empresas de esta naturaleza, ciertamente las embarcaciones sin licencia no pueden operar. Es por eso que el intangible tiene tanto o más valor que el activo fijo. Es, verdad, es como una empresa, empresas, sí, pues, es como una empresa aerocomercial. ¿Qué haría si solamente cuenta si con los no aviones? Tienes licencia para, exactamente, volar, exactamente. Tienes licencia para pescar. No, entonces, eres nada, en el proceso millones de liquidación se han vendido, ¿no?, los activos fijos, las embarcaciones, las plantas, con los nuevos valores. Es decir, ya con una desvalorización que más o menos está alrededor del 40%. ¿Y, o sea, ni y siquiera, seguro al momento además, de vender siquiera, se ha vendido a gente que después han valorizado. Y además, ¿quién adquirió y cómo lo han puesto en sus activos? Han sido varias personas naturales y jurídicas las que han, ajá, intervenido en el proceso de adquisición de esos activos. Seguramente, pues, del grupo, de los administradores, bueno, de ese momento. Las investigaciones todavía no se han profundizado lo necesario, pero no hay que ser como para que llegara. Pero manténganos al tanto, Colgado, porque está interesante. Resulta interesante el caso. No hay que ser tan sabio. Más que interesante, porque nosotros hemos sostenido. Fíjese, hasta dónde puede causar repercusiones legales un acto como la desvalorización en libros en 40% de los activos de cualquier empresa, ¿no? No puede ser tan fácil, en realidad no lo es. Se afectan una serie de intereses más, porque nosotros hemos sostenido, si no hay argumento válido y resulta además inconsistente la desvalorización en 40%, que más o menos se había calculado en 16 millones reconocidos por los administradores, quiere decir que al momento de la realización de esos activos, la SUNAT, el erario nacional, ha percibido menos por IGB, claro, porque esos montos han debido ser, sí, materia justamente de la realización, del monto total de la realización de todos los activos. ¿Y la SUNAT no ha dicho nada sobre eso? No, todavía no ha dicho nada. Nosotros eso hemos es raro, informado, ¿no? Porque la SUNAT, hay algo, un pequeño empresario me decía, a nosotros la SUNAT nos destroza, pero a los grandes empresarios no nos toca, como el grupo Romero, el grupo Gloria, ellos pueden acceder a algún tipo de beneficios y nosotros no. Claro, bueno, resulta que aquí la SUNAT tiene todos los elementos y los tiene en un solo expediente, no tiene que buscar mucho. El expediente 41 del año 2009, que se ha tramitado ante... Está clarísimo, usted ha sido muy didáctico en explicarnos esto. Muchas gracias. Doctor Carlos Hurtado, lamentamos mucho que en el país todavía tengamos ese tipo de presiones a nivel judicial y lamento mucho más que sea una institución financiera como el Scotiabank, donde tantos clientes depositan su confianza. Y yo diría que es una perla más del Scotiabank, luego de que nos hemos enterado muchas cosas de este banco, porque también están comprometidos en quitarle su propiedad, pues, a quien quieran y como quieran. Y lo hacen de verdad, de la manera más... salvaje, ¿no? Y eso es lamentable. ¿Y qué pasó con los trabajadores? Se prestan estudios, abogados, pues, que también son lobistas en el camino, ¿no? Claro, pero nosotros... Hay una serie de cosas que pueden suceder y pueden dejar de suceder. Mm. Porque resulta que las partes en un proceso pueden pretender muchas cosas, ¿no? Obvio, pero la autoridad judicial es que ampare. El que justamente, ¿cuál es el comportamiento de la autoridad judicial? Claro, la autoridad por judicial eso que nuestros reclamos siempre han sido ya hasta la autoridad judicial. Y además, acá hay que establecer ciertamente algunas separaciones. Scotiabank tiene en parte algunos funcionarios de la ex administración de Svice Sudameris. Pero también tiene nuevos administradores y nuevos gerentes. Uh-huh. Entonces, no sé qué tal... ¿Qué tanta cantidad de procesos como esta puede tener Scotiabank que haya heredado de la administración anterior? Pero lo cierto es que aquí lo que nosotros estamos reclamando es una actitud ecuánime de las autoridades judiciales. Porque, como le digo, las partes, en su, claro, por supuesto, en su afán de ganar un litigio, pueden argumentar muchas cosas. Pero otra para cosa eso es está el juez justamente para dirimir eso y decir, ¿sabes qué? Eso te corresponde, dar a cada lo que nosotros pedimos es justamente eso, es una actitud imparcial y la aplicación estricta de la ley. Y acá se está dando, estamos nosotros presentando elementos que establecen que los jueces están desviando el debate en un proceso y resuelven sobre cosas que ya se han resuelto definitivamente. Sí, ni pues siquiera tienen la posibilidad de decir que las resoluciones no son firmes. Parece que esto son fuera firmes digitalizado, ¿no? Pero yo creo es que mi opinión. O sea, pero este veamos caso, los grandes intereses. Claro, pero en este caso los grandes intereses y los pequeños intereses van a existir siempre. Sí, pues. Lo que pasa es que, ¿qué vamos a hacer con los jueces? Pero, que van a tener que decidir entre esos grandes y pequeños intereses. Si vemos argumentos tan iguales como a los que presentan las partes, es así distinto, ¿no? Y lo que nosotros en estos momentos hemos reclamado y vamos a seguir reclamando es una actitud firme del Poder Judicial. Ya hemos visto que ha fallado una primera instancia, ha fallado una segunda instancia después de una discordia de... Que además es muy valiosa porque, como decíamos, hay un voto muy solitario, interesante, muy compendioso. Claro. Son 14 folios. Que ¿y hacen la sentencia invocación. Cuántos folios fue? Bueno, la sentencia los tengo acá. Son como 5 folios. Porque no tiene mucho que decir, porque además reproducen ya argumentos de la antiguos, primera instancia. Los reciclan, claro, ¿no? Pues, y los vuelven a poner en una resolución. Esperamos, entonces, pues, que la Corte Suprema pues enmiende el error y sintamos satisfechos del Poder Judicial, ¿no? Como decimos, no nos parece este proceso, no vamos a decir que aquí ha habido irregularidades de otra índole que no fuera la mala apreciación de los magistrados superiores, pero esperamos pues que la Suprema lo enmiende los errores que hay, se espera eso, ¿verdad? Y que sobre todo la corrección sea oportuna, porque si estamos hablando que es un proceso del año 2004, imagínense, que tiene estos tropiezos, la Corte Suprema en realidad debe establecer lo siguiente: la nulidad del fallo de segunda instancia y la nulidad del fallo de primera instancia. Ambas resoluciones de dos instancias diferentes tienen sus propios vicios insalvables de nulidad. Muy bien. Muchas gracias, doctor Carlos Hurtado, muy amable por estar con nosotros. A ustedes las gracias. Y esperamos mantenernos informados. Y bueno, esperamos tener a la señora Mansur aquí también para escuchar, claro, su versión. Sería interesante, supuesto, ¿no? Supuesto, sería interesante porque usted nos ha demostrado cómo las entidades financieras y estos monstruos económicos a veces absorben intereses que definitivamente afectan mucho a empresarios y a personas también, ciudadanos de a pie, y que nunca se encuentra justicia. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Una última pregunta, doctor, antes que se vaya. ¿Cómo está don Carlos Mansur después de 6 años de un proceso? ¿Cómo está él psicológicamente? ¿Cómo está económicamente? ¿Moralmente? Bueno, porque a veces 6 años de un proceso... Es un maltrato, pues, ¿no? Hay que reconocer cosas del Poder Judicial. Por eso cuando yo escucho a algunos colegas míos, y lo hacen a veces con motivos fundados, el cuestionamiento en general al Poder Judicial, yo también les invoco que tengamos un poco de prudencia y identifiquemos dentro del Poder Judicial qué magistrados funcionan bien o actúan bien y quiénes no. O sea, Salomón Mansur ciertamente está en un proceso o en varios procesos, porque este es el civil, no nos hemos referido, no ha habido probablemente tiempo de referirnos a los procesos penales, pero ya en el proceso civil son de más o menos 8 largos años que está involucrado en este caso. Pero así como han habido decisiones discutibles, harto cuestionables, también ha habido resoluciones que lo alientan mucho a seguir en esta brega judicial. O sea, Salomón Mansur a estas alturas ha entendido que ciertamente hay jueces que se toman muy en serio la función jurisdiccional y que sustentan debidamente sus fallos. En el caso del voto de la señora Alicia Gómez, la señora ha sustentado todos los extremos de su voto singular en precedentes del Tribunal Constitucional, que eso le da ciertamente solidez y seriedad al desempeño de una función tan delicada como la administrar justicia. Eso lo alienta mucho, lo sigue alentando a Salomón Mansur. A Dios gracias, en el caso, su estado anímico está perfecto, él está organizando ciertamente esta nueva fase, esta siguiente fase de defensa a nivel de la Corte Suprema, y estamos abocados en ese empeño. Vamos a ver cuál es el resultado, ojalá sea positivo. De alguna manera, pues siempre es bueno que los empresarios se sientan fortalecidos, más aún con su administración de justicia, ¿no? Muchas gracias, doctor Carlos Sultán. A ustedes, muchas gracias. Muy bien. Sí, mañana empieza el paro, sería mañana bueno conversar. Mañana tenemos un paro preventivo de 3 días y se nos viene luego de eso, en noviembre, pues una huelga indefinida. ¿Cuándo arranca en noviembre? ¿El martes? El 3 de noviembre, y nos va a llevar, creo yo, hasta febrero vacaciones. O sea, deberían pedirnos pues mejor 3 meses de vacaciones y se arregló el problema. Pero muy tarde, creo yo, la reacción de los sindicatos. No creo que logremos pues un aumento inmediato, pero la atención del Ejecutivo sí esperemos lograrla, porque no podemos parar la Administración de Justicia tanto tiempo y de esa manera va a perjudicar muchísimo. Peor aún, a fin de año, que mucha gente espera resoluciones después de mucho tiempo. Y eso pero es temporada de paralizaciones. No, sí, esto es clásico. Todos los años en esta época. Este se revienta una botella de champán y al paro, ¿no? Doblemente que con... Así pasa con el Poder Judicial. Con estos paros y huelgas, lo que, digamos, incomoda y pierde son los abogados también. Sí, los abogados. Se van de vacaciones. No, y también se para la economía de cierto sector del país. Así es importante. Así es. Muy bien, señores, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Muchas gracias, doctor Carlos Hurtado. Le agradecemos la presencia y hasta el día de mañana. Permiso. Gracias por su sintonía. Hasta aquí, Juez Justo.